lo mucho que te quiero. Cuando estoy contigo, siento el latido de tu corazón. Me desespero, yo solo quiero tu amor. Tenerte solamente para mí, me vuelvo loco. Créeme por favor, yo quiero ser el dueño. Me muero, no me dejes.